borde, sueño y propio style. Y su yarda en movimiento, como ver jugar a Kyrie. Y esta ropa es de diseño y estas bombas no son type beats. I'm on my dive, shit, estos diamantes ni fuga parecen termo Stanley. No grabo en el estudio sin el sueño, sin el manly. No estamos en Jamaica y fumamos como Bob Marley. Quiero mi nombre en una esquina en New York como Charlie. Fumando with a triple, dame creo Magic Johnson. Ando con la piedra de cash cuando en la roca Johnson. Shazam se cree Beethoven, el bajo te deja sordo. Y hablo con Malice y lo tengo a Dios de sponsor. Sin lujo, ¿quién va a ser? No te hagas el que no sabe. Y vos pásame la Fanta, tengo el link en Anique. Guacho, me creo Kevin Gates. Por eso ando con dos fonos, por eso ando con dos sol. Cuando suena el 808, arranco mi papel. Solo me prendo ese kill y llueve los de papel. Mis metas siempre fueron altas como torres de papel. Este tipo ya es un robo como casa de papel. Mi hermana modelo con mi nala de boca con Balenciaga. Mi negocio es todo profit como revender. Patentado como el motor de una Harley. Siempre cambio el estilo porque soy mi propio style. Y soy harto en movimiento como ver jugar a Kyrie. Esta ropa es de diseño y estas bombas no son type beats. I'm on my dive, shit, estos diamantes y ni fuga parecen termo Stanley. No grabo en el estudio sin el sueño, sin el Manly. No estamos en Jamaica y fumamos como Bob Marley. Quiero mi nombre en una esquina en New York como Charlie.